Se oye mi. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Me escucha la gente? Creo que no me escucha la gente. No, pues ponle tú que ahí estaba yo. Y que le digo que sí. Y que le digo que no. Y ya viste cómo está. ¿Qué pedo? Ah, es que dejé la transmisión desde la semana pasada. Hey, hay dos. Está el Pony y está el Charmín escuchando. Tan, tan, tan. Hey, ¿qué es ese ciclado, Miguel? No, yo no sé. ¿Es tú? ¿Soy yo? Sí. ¡Lol! ¡El planeta! ¡El perro! ¿Siempre quién era el talibán que supieron? ¿Quién? El talibán, el árabe. Ya estamos en el Power Podcast. We can start. We can start. Oye, Mimi dice, veo que aún es temprano y creo que se fue. ¿Mimi y Alpando? Ajá, ahí está su comentario. ¡Bofo! Nunca es demasiado temprano. Alguien que le diga que ya estamos al aire. ¿Por qué no estamos? ¿Ya la publicaste? Estoy en... ya. ¿La musiquirri? Voy. Digo, si quieres. Si no, no. Así seco lo aventamos. ¿Te acuerdas cuando lo hicimos así? ¿Tenemos uno sin música? Tenemos algunos sin música. No, creo que no. Sí, sí hay uno, pero se ve muy bajito. Necesito. Palomita. Ponte unas de Alex Intec, ¿no? Alex, soy fragilidad. Sin ti. Plomo supera. Alex. Sinte. Alex. ¿Cómo es que fallé? ¿Cuál? No sé. Ya recupera. Se fue. Tú y yo somos. ¿Está abierto? ¿Cómo? ¿Está abierto qué? ¿El micro? Claro. ¿Sí? ¿Quieres que lo cierre? ¿Quieres que me calle? No. ¿Me estás corriendo? Porque me puedo ir. Estoy callando. ¿Cuál quieres que ponga? Alex Intec. ¿Alexa? ¿Cómo ves? No, duele el amor. ¿Todo? Con Ana Torroja. Duele el amor. ¿Qué onda con mi canción de Alex Intec? ¿Qué onda con mi canción? Una es de Rammstein. No, chavo. ¿Esta? Éxito. Déjame doy retweet desde todas las cuentas que están aquí. La tuya, la... Ya por fin compré el Spelunky, ¿verdad? ¿Ya tienes Spelunky? ¿Spelunky? Está terrísimo, no he podido pasar de... ¿Ni uno? Me he muerto 120. Ni un solo nivel, neta. Ah, o sea, sí, avanzar, ah. Sí. Pero llego al 2. 2. 2. sí, en los camiones. Sí. Sí. Por favor, amigo Tito. Yo vine en 40 después, pero ya estoy más cerca para acabar. Mejor que ya regrese. Ya sé, pero ¿no viste que Romania y Temi andan en allá por Japón? ¿O no sé? ¿Neta? En Tokyo Game Show o algo así, no sé qué sea. Y sale su foto con Kojima. ¿Dónde las viste? En Twitter. Ah, es que no lo sigo. Mastreta la publicó. Y sale, de hecho yo la repetí. Dice, por aquí se alcanza a ver Artemio, ya se ve que sale Artemio. Bueno, ah, sí, ya, sí. Artemio, medio, pero ah, bueno. No lo encontré porque no lo ubico. No me acordaba que se puede desactivar la sonido aquí del toque. Me llegó Natalia. Hace mucho que no se acompañaba a Natalia. Hola, ¿acaso será que ella no tiene novio? Tan, tan, tan. O nos están escuchando juntos. Ay, eso espero, porque si no me hubiera preocupado. No grites, Du. Ay, tú siempre gritas. Claro que no. Ay, yo se me oigo bien. Tranquilo, bien. Sí, de hecho, bastante bien se oye todo. ¿Le moviste algo o lo No, así, lo, así como salió de la caja. No more dead bodies for daddy tonight. Así dice el niño. Estoy en el DF y vi que estaban hablando de mi película favorita. Yo no podría decir eso. No podría elegir una película favorita. Yo no. Sí. Sí. ¿Cuál? Drive. ¿Drive? Uh-huh. ¿Tú? ¿La PlayStation? No, no, no. Yo tampoco. Una no. Es imposible. Pero no aparece aquí. Qué raro. ¿No parece que? Bueno, a mí no me parecen los que están aquí. A mí tampoco. De hecho, a mí tampoco. Qué raro. Nadie nos está escuchando. Nadie nos está escuchando. Muy bien. Qué bonito es que nadie nos escuche. Podemos decir y hablar más de todos. Todos los miércoles. Nombrar películas favoritas es una de mis dios. Está. ¡Ah! Mira, viene con toda la actitud, hermano. ¿Qué dijo? Natalia. Nombrar películas favoritas es una de mis. ¿Cuál? ¿Qué número? ¿Qué número? Ahorita hablamos bien fucking truchas, yo. La acabamos de videar. Yo la vi otra vez. De videar. ¿Qué iba a ser? Se me olvidó. Catorce. ¿Cómo es que fallé? Ah, no me acordaba que estaba dejando Alexa. Mijares, soldado del amor. La de... En esta guerra entre tú y yo. ¿Sí, Mijares? La de... Oye, el aire huele a ti. Esa no sé cuál sea. Aroma fresco y besos a pasión y oscuridad. Será porque Spotify nos paga para que dejemos que se escuchen sus comerciales. No, hombre, chavos. Es que no la he compartido yo, chavo. Por eso no tenemos nadie que nos escuche. Ah, claro, usted es el popular. La verdad. Mi fragilidad. Ya se acabó el comercial, ¿no? ¿Sí? Perdón, es que no estoy al tanto. ¿Mijares o qué? Pues ya tú sabes. De amor, vencimiento. Y luego, mires, ¿cómo les va con Paco el Taco? ¿Ya lo bajaron? ¿Ya bajaron Taco el Paco? Ya, Paco. Vamos a darle, no sé qué están esperando. Pues no sé. Estamos esperando que Tito como que... pasó? Y Mijares. ¿Por qué pones a Mijares? No, es la de la novela. ¿La de la novela? Sí, no, es la de la novela. Ah, te caché. Ah, yo te caché, Tito. Por eso querías ponerla, ¿no? No, hay una de las Sabritas, ¿no? Una de Mijares en un comercial de Sabritas. Sí, ¿cuál? Yo... Sí, es una novela. Natalia debe saber, ella ve novelas. Dice Natalia que la habíamos invitado. No, que anda en el DF. ¡Caliente! Taco, taco. Para vamos más. Es esa, ¿no? ¿O no? ¿Ya arrancamos? Dale, dale. Caliente, muy caliente. Tengo que agarrar tres chiles. ¿Tres qué? Tres picantes de Paco el Taco. Ya te acabas de bulear, amigo. Te acabas de bulear en cadena nacional. Internacional, amiguito. El internet no tiene fronteras. ¿Vamos a arrancar? Ya vamos a arrancar. ¡Arranquemos! Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? Hey gente, sean bienvenidos a la edición número 39 episodios. Ya uno más y llegamos a los 40, Tito. Acaban de escuchar la voz de Sapo Roots. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo un gustazo como siempre, muchas gracias por invitarme. Ya 39 episodios. 39. Es que ya estoy ansioso. Porque llegamos al 40. Ya. Oye, también tenemos la compañía de Don Charmín. ¡Qué pachocha, mi gente! ¡Pechocha! ¿Con playera de The Big Bang Theory? Claro que sí. Que ya ni la veo, pero X, YOLO, SWAG. Es lo de hoy, ¿no? Claro que es lo de hoy. ¿Por qué me volteé? ¿Cuántas temporadas hay? ¿5? Sí, creo que sí. Yo me quedé. Yo me quedé. Yo ni siquiera sé. Ya ves que luego repetían los capítulos de la 1 y luego te pasaban el de la 4 y así. En Warner. Sí, yo siempre los veía. Pero bueno. Hoy tenemos Planet Terror. Que... Planet Terror. Que en traducción de Canal 5 sería... El planeta del terror. LOL. Pues dinos, Tito, dinos. Ah, sí, una película de 2000, ¿qué? 2007. De Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. Y que sale Tarantino, ¿no? También. Claro. Con esta escena de... Falo putrefacto. La escena de Falo putrefacto. Bueno... Que de hecho Planet Terror es parte de la doble función que es Dead Proof. Cine permanencia voluntaria. Así es, de Dead Proof, que es de Quentin Tarantino, producida por Robert Rodriguez. Y pues esta que es Planet Terror, producida por dirigida por Robert Rodriguez y producida por Quentin Tarantino, en la que también actúa. Pero Robertito hace todo en esa, ¿no? Oye, ¿también sale Bruce Willis aquí? Sí, también sale Bruce Willis. No, Roberto, sí hace casi, escribe. Ahí dirige. Te va todo lo que hace. Aquí lo tengo anotado en mis notas. Dirección, guión, fotografía, montaje y música. Ah. Es todo lo que se avienta Robertito. Pero es producida por también por Quentin Tarantino. Sí, sí, sí, eso yo no digo que no. A Tarantino se le cae el pito. El falo, por favor. Aquí y así, se le dice falo. Y así como lo dice Natalia... se le conoce como Greenhouse. Greenhouse, exacto. A esas dos películas. Ah, ok. Pero este es el podcast en el que todos debemos hablar así. Debemos de decir, esta película es muy buena. Palomita. Palomita. Oye, ¿y sale Fergie también? Sale sí, Fergie, sí, la de... Tito, por favor. ¿Fergie Licious o cómo? Evita que la gente sepa que no la has visto. Por favor, actúa, no, querido amigo. Estoy haciendo casual para que la gente diga, ah, oh, mira, sale Fergie. Sale Fergie, de hecho, y se muere. En esta escena de... Que sale Fergie y ahí como que no te das cuenta, pero si te das cuenta, pues, papel de gay. ¿Papel de gay? Sí, ¿no? O sea, su personaje es la amante de la... Ah, lesbiana. De gay. Sí, sí, sí. Se oye menos feo, ¿no? Ah, ok, de gay mujer. Gay mujer. Sí, es la amante de... Ay, esta chica que está bien sabrosa que se llama Marley Charlton. ¿Quién, la protagonista? No, la doctora. La segunda protagonista, podríamos la decir. La rubia. La rubia, exacto. Oye, pero Fergie sí... Duró bien poquito. Claro, pues solo es el cameo, hermano. Ay. Se la comen los zombies y luego le voltean la cabeza. Sin cerebro. Dude. Sin cerebro. Ajá. Oye, pero, ¿qué pedo? ¿Son zombies? Es que haz de cuenta que al señor Rodríguez, mientras lo tengo aquí anotado, dude, hoy vengo preparado, no tanto, pero sí, se le ocurrió cuando hacía The Faculty, estaba sentado y dijo, oye amigo, hey bro, las películas de zombie andan muertas, ¿entendiste mi chiste? Sí, claro. ¿Por qué no te reíste? Porque fue muy malo. Bueno. Ese chiste ni bien contado. Eres tan chistoso como Cherry Darling. Claro, ¿verdad? Bueno, el punto es que las películas de zombie como que andaban desaparecidas. Y dijo, debería ser una película de zombies. Yo sé que van a regresar. Y total, como que se le va el avión, pero se queda con la espinita. Oye, pero como que no vio la de Dawn of the Dead en 2004, ¿no? Bueno, que 3 años... Que es El Amanecer de los Muertos. Es esa, ¿no? Sí, exactamente. Está buena. Es mi película de zombies favorita. Pues no sé dónde viva el señor Roberto, pero... Roberto, bueno. Pero el chiste es que así fue como dijo, no, pues hay que hacer una de zombies, sí, hay que hacer. Y que sí, que no, que se tardó. Y luego ya hasta el... Es que no sé cuándo ideó esto. ¿Cuándo salió? Déjame busco The Faculty. Sigue hablando. Bueno, es que el pedo es que no sabes si son... Es que no son zombies porque no están muertos, pero están infectados. Están infectados. Y siempre hay como esa variación, ¿no? Entre zombie infectado, zombie... Así es, sí. Pero es que son como infectados que sí comen los cerebros. En el 98. En el 98 se le ocurre la idea de Planet Terror cuando estaba haciendo The Faculty. Oh, Dios mío, pasó mucho tiempo. Sí, por eso te dijo, ay, sí, hay que ser una de zombies, ya está bien chida, que no sé qué, y ¡fum! Ah, pues fíjate que en esos tiempos sí estaba más muerto el género zombie. De hecho, en 1994 fue en el 94 o en el 91. Creo que fue en el 91 cuando se hace otra vez el remake de Night of the Living Dead por George A. Romero. Y pues desde entonces casi no se había visto, pues ya, películas sobre zombies. Entonces tiene bastante sentido. Y le dijo ahí a todos, porque se lo dijo ahí al plot, al cast de Faculty, les dijo, sí, sí, y todos tienen ya papel en mi película de zombies, sí, sí, que no sé qué, y creo que nadie sale en su película de zombies. ¿Cómo no, hermano? ¿Qué? ¿Sale todo? No, pero de los de The Faculty. Ah, ¿en serio? Uh-huh. Debe estar Greg Nicotero, ¿no sale? Greg Nicotero. Sale Salma Hayek. Oh, sí. Sale Elijah Wood, la lija de madera. Sí, por eso. La lija de madera. Total, se le va el avión, no hace su película de zombies y luego ya regresan otra vez el ey, bájale poquito a esto. Regresa otra vez todo esto zombie, renace, amigo. No, así no se puede, sí, Tito. Así no se puede, sí, hermano. No se puede. Ya lo voy. Muy tarde. Ya se me fue la vida. Es cuando se junta con Quentin Tarantino. Ven acá, ven allá, le cuento su historia. Y así es como nace el plan de terror. Ok, ¿has visto? Es que no es una película, es una película tributo a los zombies. Es que más que una película tributo a los zombies. ¿Qué estás viendo, Tito? Ah, no, así no se puede, hermano. Así no se puede. Estaba viendo el amigo. Estaba jugando Miami. No, no estaba jugando. Hotline. No, no. Lo abrí por accidente. Vámonos ya, ya, vámonos. Adiós. Aquí, ya se fue. Un placer, vean Planet Terror, está muy buena. Se le cae el pito a Tarantino. El falo. El falo, no, que el falo. El falo, quedamos que aquí es el falo. Ok. Es que luego Spotify nos veta. Nos quita sus comerciales, ¿eh? Los de Spotify no tiene poder aquí. Y pues es que ahí dice que es una película de tributo. Bueno, no dice ahí, pero o sea, así se considera. Es que también es una película de tributo a estas películas de los 80s, 70s. Bueno, más a los 80s. Pero como del área rural de Estados Unidos. Ah, y, sí, y decir como rural, que está en el medio de la nada, ¿no? Y sí, aparte sí, el hospital, todo feo. El restaurante donde venden la carne. Pues de hecho es tejano, ¿no? Ah, sí, es como en medio, es como un pueblito en medio de la carretera, ¿no? De esos que te encuentras de... No, aquí es San José de los Aguaros. Y... No sé, pero no sé si... Obviamente todo el mundo se da cuenta, pero todo el mundo se conoce ahí. Sí. Y todo el mundo tiene algo que ver con otro. O sea, que es como San Luis. Exacto. Ándele, por eso San Luis es un pueblo bicicletero. Podrían atacarnos los zombies, ¿eh? Ustedes, amigos hombres, ya tienen a su palomita. No, pero está bastante cool. Fíjate que ya la había visto. Y como que la primera vez se me hizo que era mala. Pero era buena por ser tan mala. Pero la segunda vez que la veo es, no manches, es una película buenísima. Está muy buena. Pero como que ese es el chiste, ¿no? Que sea así. No la creo. Película. Es que está buena. Es que sí está buena, dude. Okay. La vuelves a ver y hasta te da risa. ¿Es como Wolverine Origins? No. Salte, Tito, ya andas muy mal. Uy, perdón. Pero también está como muy... Como asquerosa, ¿no? Gore. No, yo digo que asquerosa. Es que es gore, eso es gore, no, no precisamente sangre, el gore es asqueroso. Asquerosa. Imagínate que te apachurre la lengua y... Ah, guácala, eso sí, está muy gráfico. Eso sí, no, dude, no, no juegues. Hasta me dan cosas de... ¿Qué dice Natalia? Dice, ash. Aparte, cada vez que pasaba algo fuerte, la imagen de la película se deteriora. Sí, tiene este toque como de... cinta, rollo de película. Ah, sí, siempre. Y luego como que se calienta el rollo y se empieza a doblar de una esquina. Ajá. Sí, eso está muy chido. Aparte, dude, antes de empezar la película, Machete. Ah, claro, el corto de Machete. Es el tráiler. Sí, está... Dani Trujillo. Con Dani Trujillo. ¡Trejo! ¿Sí? Sí, Dani Trejo. Trujillo es el de Metallica. Dani Trujillo es el de Metallica. Es Robert. Ah, Robert Trujillo. Robert porque Trujillo. ¿Cómo se llama? ¿Broso? Ah, es sí, se apellida Trujillo. ¿Víctor Trejo? No sé. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, que sale el corto de Machete. El tráiler, que era un fake tráiler. Y luego dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer Machete. De ahí empezó, entonces. Sí. También de Robert Rodríguez, ¿no? Claro. Que ya viene Machete. Machete con esta... Ay, se me olvidó su nombre. Lady Gaga. No, ¿cómo se llama? Con Carlos Estevez. Carlos Estevez. Con Mel Gibson. ¿Sale Mel Gibson también? Sí. Con... Ay, ¿cómo se llama? ¿Sofía Vergara? Sofía Vergara. ¿Con quién más? ¿Quién más sale? Lady Gaga. ¿Vas a salir ya Lady dije, Gaga? Sí. Ah, ya dijiste Lady Gaga, perdón. ¿Y la chica de Mini Espías? ¿Quién es esta chica? Apellida Vega, ¿no? Vega. ¿Andrea Vega? Andrea Vega. Que ya no está tan chica. No está Oye, chica. Está chida. La película. Oye, no sabía que había de Mini Espías. Con ella sacaron 3, ¿verdad? Sí. Hay una cuarta. Y no la he visto. Ah, piterísima. ¿Ya lo viste? No. Pues yo me imagino que sí. ¿Tú te imaginas que estará piterísima? Sí. Pues sí, está piterísima. Sale esta... Ay, se me olvida su nombre. Que también sale el Machete. Sale Jessica Alba en Espías 4. Jessica. Sí, vi la portada. Ah, yo pensé, ¿la viste? No, vi la portada en un DVD de esos de 30 pesos. Ajá. Estuve tentado a comprarla. Pero bueno, ¿qué más? ¿Sabes qué? Me gusta mucho la aparición de Tom Savini. Tom Savini es el... ¿El doctor? El encargado, no, es el ayudante del sheriff. Que le cortan el dedo. Y luego se intenta poner el anillo. Sí. Donde el dedo que le cortaron. Y le hace, ah, fuck. Ese dude es el encargado del maquillaje. Todo lo que hace maquillaje, por ejemplo, George Romero en Los Zombies, se lo echa Tom Savini también, ha ayudado en The Walking Dead. Y en esta ocasión también en Planet Terror es el maquillista. Y la verdad es que sus trabajos son buenísimos, son muy buenos. Y es de los pocos que siguen trabajando así, en producciones grandes. Porque pues ya se opta por los efectos hechos a computadora y cosas así. Pero no, este dude sigue siendo de la old school. Pero aunque sean efectos por computadora, toda película necesita make-up. Ah, sí, pero su especialidad es hacer esos... ¿Sangres? Esos tipos de efectos. ¿Cuántos litros de sangre se habrán gastado en esa? ¿Cuántos litros de sangre se ha gastado Quentin Tarantino en sus películas? Ríos y ríos de sangre, ¿no? Sí, no, qué bárbaro. Planet Terror, ¿qué más, Tito? Oye, cuéntanos tú, ¿qué más de la película? De lo poquito que vi... ¿Qué onda con esta metralleta? Digo, ¿qué? ¿No? ¿Pierna de metralleta? Ajá, pierna de metralleta. Y es este que efecto... haz de cuenta que... Ajá. Que va... Grawl. Gabriel, sería algo así, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que en español... No, en español también dicen el Grawl. Va el tipo y palomita. Cherry. Uh-huh. En la camioneta, manejando. Y Es irónico porque le va diciendo que la gente atropella a los venados... Y en vez de desviarse, en vez de girar rápido en eso, pues se le deja ir al venado, ¿no? Porque o es el venado o eres tú, ¿no? Si vas en la carretera y giras rápido, pues más probable que te voltees. Sí. Entonces dice, los venados los atropellan y ¿sabes qué hacen con esa carne? Se la comen y no sé qué. Y en eso se les atraviesa algo y él gira fuerte. Y tienen un accidente y la chava le dice, ¿no estabas diciendo que si se te atraviesa un venado que no sé qué? Y le dice, eso no era un venado. Y lo... rompen el vidrio y la sacan los zombies o lo que sean y le cortan la pierna. ¿Neta? Se llevan su pierna. Sí, pero este vato agarra y... saca su rifle. Porque para esto el dude es como una especie de llanero solitario tejano. Que aparte que en Texas todo el mundo tiene armas y todo el mundo sabe disparar. pero él no falla. Él no falla. Como dice Natalia, I never miss. Y y mata a los zombies o les dispara, pero se llevan en su pierna. Entonces, primero tiene un palo, ¿no? Una pata de mesa, es lo que usa. Y luego se la rompe a Tarantino en la cabeza y es cuando le pone la escopeta, ¿no? No, ¿cuál escopeta, hermano? Le rompe la pata. O sea, ella golpea a Tarantino, se le rompe y le encaja la pata en el ojo. Y luego le agarra la metralleta que también es lanzagranadas. Es por eso, pero nada más tiene la de palo y la metralleta, ¿verdad? Ajá. Pensé que no. Oye, pero Tarantino aquí nada más es actor o productor. Productor, ¿verdad? Actor y productor. Ok. Que también se muere. ¿Y qué pedo con esa escena que va caminando y como que vuela, no? Y hay una explosión. Es que como tiene la pierna de metralleta, ajá, va caminando. Ah, sí, y avienta, lanza la granada. Y como granada. O bazooka, no sé, entonces eso lo impulsa. Y cuando, también esta escena que vi es que dispara, ¿no? Dispara y gira la pierna y mata a todos los que están sí, alrededor. Sí, o sea, de la nada. Ah, no, es que como es bailarina, pues es muy hábil. Ah, ok. Y como dice Natalia, cuando le pone la... cuando regresa por ella... y para ponerle la de metralleta le dice, I do believe in you, always have, believe you could be better. Que le dice, ya siempre he creído en ti. Ah, sí, le recita eso y... eso podrías aplicarlo en cualquier lado. Sienta, analízalo. ¿A la vida misma? Sí, o sea, aplícalo en cualquier situación, en cualquier lado y aplica. Habla, Tito, habla. Pues nada, yo la verdad no la vi. ¿Por qué no, Tito? Pues el tiempo, las cosas. Te pierdes de Bruce Willis. ¿Qué tal está la actuación de Bruce Willis? Uf, guapo. Fina. ¿Quién es él? Sale poquito, pero sale bien. ¿Con la voz de Mario Castañeda? No me acuerdo si en español. ¿O con la voz de qué otra voz te pone? ¿En español no está o sí? Sí, no sé. Sí está en español. ¿Ah, sí? Sí, está doblado y todo. Está. ¿Qué más? Oye, el científico bioquímico nuclear farmacéutico. ¿Qué es? Que le corta los testículos a todos y los trae ahí guardados en su carro. ¡Ah, qué pedo, guácala! Sí. Con su cuchillo especial corta testículos. Pero oye, aparte trae otros. Oye, pero sí. Tiene varios, tiene el cuchillo que está así como con... Con un garfio. Con un ganchito. Y aparte tiene unas tijeras. Ah, sí, ¿son zombies o no? Yo digo que sí. Yo digo que sí. La película no gira en torno a los zombies. O sea, no es como... Bueno, los zombies nomás están ahí y la gente está en su pedo. Es que haz de cuenta que... Que es como una especie de arma química, ¿no? Y Bruce Willis y su batallón, porque es el malo, quieren esparcirla para que así se produzca la cura, ¿no? O sea, que entre más gente esté enferma de eso, ajá, pues más van a decir los que tienen la cura. Ay, perdón. Pues vamos a hacer la cura, vamos a... Ah, como los antivirus. Ajá. Y entonces empieza a esparcir el virus por todos lados y todo el mundo se empieza a infectar. Pero has visto las imágenes, ¿no? Cómo están como con... No sé cómo decirlo. Y ¿inflados? ¿Hinchados? Sí, todos como los... Los de Halo, los... Están como... Parece como wax, ¿no? Que está así todo... ¿Cómo se llaman los de Halo? Los Flood. Los Flood, sí. Ándale, como los Flood de Halo. O como, ¿sabes? Aquí me recordó a... ¿Cómo se llama? A Clayface. Clayface. No, pero Clayface como que se derrite. Ajá. Estos no, estos sí como que les crece así... No sé. Bolas y cosas. ¿Sabes? También aquí me recuerda a los zombies de Last of Us. Que están como que la cara se abre toda. ¿Sí ubicas Last of Us? Sí. ¿Quién no ubica Last of Us? No, pero no se le abre la cara, dude. No, pero están así como todos hinchados. Es un hongo. Sí. Porque no se echaron, no se ponían, no se bañaban y le salieron hongos. Hongos en la cara. Por eso, Báñense, tállense. ¿Por qué Natalia está haciendo corajes? No sé, no comenta. Solo pone cara enojada. ¿Qué le hicimos? Pues yo qué sé. ¿Qué más de Planet Terror? ¡Ah! ¿Qué día es? Hoy es... Ay, no, tú no. ¿Qué día es en Planet Terror? No. Es miércoles. Miércoles de pobre. Miércoles 15 de abril. Guácala. ¿Qué? Oye, ¿qué tal Josh Brolin, dude? Maldito psicópata. Ya sé. Oye, pero estas escenas de con las, esta. Las manos, dude. Sí, con la doctora. Con la doctora Block. Pero. Toda esa escena de cuando empiezan a discutir. Y le empieza a inyectar sus anestesias. Sí, la anestesia, ajá. Está de, el jeringazo. Sí. Oye, pero ¿sabes qué me encanta? Como el movimiento de la cámara, siempre que hace un movimiento con las manos, cambia, se mueve, así, ¡tum! Pero como que hasta cambia de toma. Hay unas donde sí hay golpes y cambian de toma. Y y también como para acentuarlo. Ese zoom. Pero no, los jeringazos en la mano, se sienten. Y luego no. Después de esta ya no me volverás a ver. Doctor, tiene que venir a ver esto. ¿Y los cadáveres? Es eso lo que quiero que vea. No están. Y luego cuando llegan y... Entonces se pararon así como así y se fueron. Pues sí. Mire. Y le enseña todo el piso. El piso manchadísimo de sangre y no lo vieron cuando llegó. ¿Qué? No, fucking way. ¿Te imaginas un día llegar a un hospital así? Así tan acabado. Qué raro era. Comenta algo, Tito. Pues, que no lo he visto. Yo los escucho, continúa. Así, bueno, yo ahorita la encontré yo la vi en latino hace rato, y dice, el amarillo es para quitar el picor, el azul casi no lo vas a sentir, quiere decir que mi amigo amarillo está funcionando, y ¿el rojo qué es? Después de esto no me volverás a ver. No, pero al paciente le dice otra. ¿Qué son, jeringas? Le dice... ¡Ay! ¿Qué le dice al paciente? Natalia, no al doctor. Bueno, X. No, sí dice ese. No. After my dead friend, you'll never see me again. Pero eso dice el doctor a la doctora. No. Eso le dice ella a él. Sí. ¿Sí? Eso le dice, Charmin. Pues eso le dice y punto. Dice, yo ya se conectó mi chiquita, que de hecho le estaba viendo con ella. Vieras las caras que ponía cuando le apretaban la lengua al otro lado. Sí. Guácala. Y luego se quedó dormida. ¡Ah! ¿Qué no, ella? No, hombre, ¿cómo crees? Dormida. Los dos dicen lo mismo. Güey. ¿Para ti? Pero yo no lo leí. Lo que te dije. No, está bien, no. Que se aguante luego. ¿Y luego qué me cuentas? No, pues si me pelas. Te estoy diciendo de las manos de la doctora, dude, cuando tiene que abrir. No, espérate, primero, dude. ¿Sabes qué? No pensó. Dude. Bueno. Cuando rompe. Que... No, ¿cómo crees? Imagínate, no sientes las manos. Sí, yo sé. Pero no le pensó tantito. Porque ¿cómo lo hubieras hecho tú? Pues con el pie igual, pero más bien se dejó los tacones. Porque se resbala y por eso se rompe la mano. ¡Ah! ¡Ah! ¿Que no te acordabas? ¡Claro! Entonces, espérame, es que ese bueno, es el bueno, sí. Pero antes, dude, ¿cómo sale del hospital? El segundo, tercer. Y luego cae al de residuos peligrosos ahí del hospital. ¿Qué pedo? Dude, la otra mona nada más cayó sobre los botes y traía no sé qué encajado en la pierna. ¿Cuál otra mona? Está Ewan McGregor, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, caray. Ewan McGregor. Perdón, Rose McGowan, que es Cherry. Al principio, cuando pasa el convoy, ella se cae en los botes de basura. Ah, sí, cierto, se encaja la... Es el mal augurio de que va a perder la pierna. Pues sí. Y luego la... Cuando quiere abrir el carro, pues yo, sí. La idea era bien, pero la aplicó mal, digo... ¿Quién se pone a abrir con un pie y la, dejó. La puerta del carro en tacones, dude? En tacones. Dude, tenía que escapar. No, pero esa escena donde se rompe la mano es... ¡Crack! Ahí hacen el cambio de escena, ¿te fijas? Ah, sí. El cambio de, sí. toma para que... Para que no se vea que no se caiga de verdad y no se la rompa. Ay, Dios. Yo sufrí un poco ahí. Aparte, me encanta... Porque de verdad nunca pierde el papel de que sus manos están, pues, dormidas. Entonces, para todos lados anda con las manitas así como Tiranosaurio Rex. No me pueden ver, pero lo estoy haciendo. Sí. Oye, y luego oigan, ¿quién tiene no sé qué? Y ella levanta la mano. ¿Quién tiene un carro? Ah, sí. Y luego, ¿cómo le dice? Ah, perdimos... ¿Qué pierden? Algo, y luego... No me acuerdo porque le dice, tengo la mini motocicleta de No, le dice, te dispararon en tres llantas y no tienes parabrisas y no sé qué. Y le dice, pero tengo la motocicleta de mi hijo. ¿Es rápida? De 0 a 80 en 4 segundos. Y la motito. ¡En la motito! ¡Y no, es un caballito! Se está bien perrona. Oye, ¿y cuánto dura? Como hora y media. Hora y media. ¿No? ¿Sí? Hora 40 más o menos. Me lo imaginaba como 2 horas y media. No, son cortitas porque como son doble función. Oye, pero son historias diferentes. Sí. Cada quien es como ahora está. Pero por ejemplo, cuando está Fergie en su carro, hacen mención a Death Proof. No. Porque dice: esta va en memoria de Jungle Julia. Que en paz descansen. Y en eso apaga el radio. Oh, y de hecho, el oficial. El oficial que salía ahí, uh-huh. El papá de la chava, es el mismo oficial de Death Proof, creo. Ajá, creo que sí. El niño, ya sé. ¡No! ¡Idiota ella! ¿Quién le da una pistola a un niño? Y luego le dice: cuidado donde la apuntas, puedes volarte la cabeza. Dude, ¿viste la escena después de créditos? ¿Viste la escena después de créditos? No, porque ahí me la cortaron, la estaba viendo en línea. Al final sale el niño. Sí, ¿qué dicen? Jugando con su escorpión, su tortuga y la tarántula. ¿De zombie? No, entonces, así como en una playa. Así como si fuera el paraíso, ¿vale? Neta. Nada, son como 3 segundos. Aparte luego carga, yo pensé que se había quedado traumada o algo, porque carga con el cadáver del niño para todos lados. Ah. Bueno, hasta la base militar, es ahí donde creo que lo deja. Pues lo hacen dejarlo. Supongo. Niño. Oye, pero ¿qué tal la escena donde se pone caliente la cosa? Tienen 20 minutos nos vamos. Ah, sí, dice, recojan municiones y prepárense, en 20 minutos nos vamos. Ya van los dos monos a meterse al cuarto a darle duro contra el muro. Pero, o sea, 20 minutos y ya habían pasado como 5 y luego te cortan la escena. Ah, pero o sea, eso es increíble. ¿Cuánto duró? De repente se ve... Que se quema, se la, quema cinta. La cinta. ¿Neta? Lo dice, una disculpa por parte de la administración del cine. Y luego de repente inicia otra vez la escena y ya está todo en llamas. Está todo en llamas y luego le dice... Gracias por contarme. No, espérate. Siempre creí que me dispararían, pero jamás que lo haría uno de mis ayudantes. No, que me dispararía uno de los novatos. Ah, sí. Tú no. ¿Cómo se llama? Tolo, ¿no? Tolo. Espérame, ahorita te digo. Ay. De puti, Tolo. Tolo. Ajá. Tolo. Pero tú no, Tolo. Y el otro. Oye, que lo matan bien chido. Ya sé. Lo despedazan. Pero aparte, ese Tolo ya le había disparado a alguien mal. Ah, la abuelita. El viejito. Es viejito. Sí, es viejito loco. ¡Ayuda! ¡Paz! Ah, sí, que sale herido el oficial, el sheriff, sí es el sheriff, ¿no? No, el sheriff es el papá de la, ajá, de la chava. Bueno, este vato que es como el comandante o no sé qué sea. Y luego sale, dice, gracias por contarme lo de, ya sabes, de haber sabido que eras el rey, no te lo hubiera puesto tan difícil. Sí, como le dice, tampoco es que yo... La anduviera presumiendo o algo así, ¿no? Le dice. Sí, maldita sea. Y luego le dice, toma. Y llega Tolo y, no, no le dé un arma. Dásela. Tenle todas las armas. Ay, oye, no. ¿Ubicas esta escena donde la primera vez que ataca en la comisaría? Que se ve en la... Se ve a el rey en la puerta de la comisaría. Ah, y luego desaparece. No, espérate. Sí, o sea, primero voltea a ver al zombie que viene hacia él. Voltea a ver al rey. Ahí está, y luego volteé y el zombie ya está bien cerquita. Y luego volteé otra vez y ya no está. Oye, ¿y la receta? Tienes que verlo, Tito. ¿Y la receta? ¿Cuál era la? Ah, 120 grados. No, empieza a 180, ¿no? Según yo era 120. No, 120 es cuando le pregunta la primera vez que le habla. No, es al final, le dice 120 y le dice siempre lo había sabido. No, según yo es 180. Ok. Jitomates de lata. Jitomates de lata. Frescos no. No usa aluminio. Él nunca usó aluminio. No, sí lo usó, pero ya no, después dejó de usarlo. Y esto es lo que dice. No. 5 kilos de carne. Ah, es para 5 kilos cinco de carne. 5 horas para 5 kilos de carne. Carne. Que en realidad no te dicen nada de la receta. Pero lleva sangre, para que sepa buena lleva sangre. No, después lo deduce. Es la sal, la sangre, sangre salada. Sangre. Le faltaba algo que lo hiciera espeso a la sal. Sangre, du. Todo el mundo usa sal, tú usas sangre. LOL. Como el pastel que se come Bruce Bolaños. ¿En Matilda? Con sangre y sudor. Ah, hay que hablar de Matilda también. No, pero es... Hecho con la sangre y sudor de la señora, no sé qué. Sí. Pero realmente no es sangre y sudor. Pero yo de morrillo me imaginaba que era sangre y sudor. Ah, todo es mundo. Es un pastel de chocolate, ¿no? Pero sí. Le dicen eso para que no se lo coma. No, le dicen que es, o sea, para decir que es con su esfuerzo. Mm. Ah, ok. ¿Ya entendiste? Sí. ¿Qué estamos escuchando? The One Ups. Es como música. ¿Música? Preboda. ¿Preboda? O sea, cuando como llegas temprano a la boda. Ajá. Y también no está ni el DJ ni los músicos, entonces te ponen cualquier canción. Es como... no es cualquier canción. Oh. Es este Mega Man X. No, no me lo... ¿Mega Man qué? No le hicieron nada de cumpleaños. Dude. ¿Y a ti qué te van a hacer en tus 25? Dude, ¿qué tal con la escena esta donde se está despidiendo de El Rey? Ah, sí. Oye, pero qué tonto lo... Bueno, no... Qué fácil lo mata el zombie. O sea, tanto es está súper épico. Tanto es que se salvó para que el zombie volteado así disparando para todos lados le haya atinado. Eso sí. Pero está bien chido porque es pa, pa, pa, los dos juntos. Es que iba a matar a Sherry. Y Sherry atrasito del zombie y nada le da a ella. Pero es la... No, luego esta escena cuando se sube a la moto y le hace al revés. Y se pone encima de él. Le dice, no. Al revés. Y hace... Ay, ¿qué tal cuando le dice? Asómate. ¿Dónde? Al otro vato, al talibán o... Al, bueno, químico, al químico farmacéutico. Ajá. No le dice asómate. Oh, él se asoma. Que cuando le vuelan a la cabeza. Ajá. Él le dice, porque van a subirse al helicóptero. Y como que él va a quitar a los zombies, ¿no? Va como el primer pelotón. Y ya se asoma poquito y se regresa. Y luego se vuelve a asomar y ¡pum! Le vuelan la cabeza. Y ahora le dejan los dientes de abajo. Sí. Está muy awesome. Tienes que verla, Tito. Sí, de hecho se me antojó. Oye, pero estamos dejando ir la escena, bro. ¿Cuál? La escena. El falo. Ay, cuando se le cae el... Sí. Había visto, este... ¿Cómo? Bailarinas exóticas con un solo ojo. Había visto bailarinas exóticas... Con un solo seno. Pero jamás... Con 12 dedos. Ah, sí. Pero jamás una bailarina exótica con una sola pierna. Ah, es que se va... El Tarantino se va a tirar a Cherry. Va a mojar la verga. Esa es la expresión. Y este... No te asustes, Tito. No te asustes. Creí que estabas acostumbrado a nuestro léxico vulgar. Y este... Pero se quita el gas que lo mantiene como normal. Se quita la mascarilla de gas y se empieza a hacer un flood de Halo. Y este... Se baja los pantalones y se le empieza a caer así. Tienes por que pedazos. Verlo. A pedazos. Se le cae a pedazos, sí. Tienes que verla, Tito. Oye, este... ¿Y qué? ¿En todo octubre nos vamos a poner con películas de zombies y todo el pedo? Okay. Pues ya la que sigue, ya la tenemos, ¿verdad? Ya. A ver cuál. No, nos puede escuchar la gente, okay. Y tal vez ya no venga al siguiente podcast porque no les gusta esa película. Oye, pero ya, Natalia, se la antojamos tanto que ya se fue a verla, ¿qué onda? No, chavas. Eso se oyó muy feo. Sí, como que... Tito, por favor, respeta a la dama, por favor. Sí, Tito. Ya estoy hablando bien. Sí, que aguanten. Que aguanten. Aguanten vara, morros. Órale, morras. ¿Qué otra escena? Dude, el final, cuando le dices... Ah, cuando se estaban despidiendo, mundo, sí. Dos contra el mundo. Y le agarra la pancita. Y así será. Así será. Yo nunca fallo. ¡Ah, hueva! Es el Freddy Rodríguez. ¡Ah! Oye, que a Chewbacca no le tocó medalla, ¿eh? Cuidado. ¿A cuál Chewbacca? En el episodio 4, cuando le dan medalla a Luke y a Han Solo. No, a Chewbacca no le dan medalla. Ojete, solo porque tiene pelo. Es porque es negro. Maldito galáctico. Es porque soy un Wookiee, ¿verdad? Perdón, amor. Igual la vamos a ver mañana. ¿Pues qué? Es que no llegamos hasta allá porque se tenía que ir a trabajar. Ah, como bueno, ahorita les cuento. Este, ¿qué más quieres decir de Planet Terror? ¡Ay, el final, dude! El mero, mero final. Cuando están en el desierto. No están en el desierto. ¡Ah! Es sí, México. Cierto. Es Tulum. ¡Ah! Pero ¿qué tal los edificios ya? Ah, son los. Los rascacielos de Santa Fe, ¿verdad? Son los hoteles de la playa. Y luego. Que se cambia la metralleta por una minigun. ¡Ah, sí! Ah, la minigun, la que es como la de Terminator. Sí, ándale, pero en la pierna. Sí, sí, sí. ¿Qué dice? Y así fue. Fuimos a la playa y salvamos a los que quedaban. Uy, perdón, vengo pedo. Salvamos a los que quedaban. Tengo. Oye, pero ¿qué tal se ve la... esta... ay, ¿cómo se llama la doctora? Es hermoso. Ella es hermosa. Y la toma la bebé. Ah, la bebé. Tenía razón. Dos contra el mundo. Pero ¿qué tal se ve la doctora Block? En trapitos. Sí. Ay, papaya no. De Celaya. Yo también me tenía que ir a la escuela. Sí, tienes razón. Ey, ey. Deja que salga el comercial, Tito. Oh, por eso nos pagan. No, no te creas. No, te creas. Pues, ¿algo más que quieres agregar para terminar? Nada, la neta está muy fregona Planet Terror. Tienen que verla y después de esa aviéntense Death Proof. No, antes, primero es Death Proof. Primero Death Proof y luego Planet Terror. Death Proof sí es de Quentin. De Quentin Tarantino. Quentin, Quentin. ¿Cómo es? ¿Es Quentin o Quentin? Siempre he tenido esa duda. Quintín. Quintín, es Quintito, ¿no? Es Kikín. Kikín. Kikín Tarantino. No, según yo es Quentin. Sí, es Quentin. Al menos así lo dijeron en los Oscars. Okay. ¡Quentin Tarantino! Con su cara de... ¿cómo se llama el güey drogado del meme? Ah, ya sé, el... ¿High Guy o cómo se llama? Sí, el High Guy. ¡No lo cierres! Sí, ¡aguanta vara! La verdad, la película está bien pasada de lanza, bien bañada, pero yo creo que... demasiado. Oye, ¿y gráfica? ¿Qué clasificación es? X. Así dice al principio de la película. Pero ese me imagino, ¿no? Sí, para México salió en mayor de 18. ¿Aquí no salió? Sí, ahí dice, bueno, decía ahí que... bueno, en México estaba ranteada así. No sé si salió. Pero bueno. Ok, pues que la vean. Y si ya la vieron, que la vean a ver, ¿no? Primero Death Proof. Primero Death Proof. Luego hablamos de Death Proof. ¿También es de zombies? No. ¿O es otro pedo? Tampoco la has visto, Tito. Es otro pedo, Tito. Otro pedo. Stun Man Mike. Es la del carro, ¿no? Uh-huh. Y yo, es la del carro. Ok. ¿La del carro? ¿La del DeLorean? Que van al futuro, ¿no? Que van al futuro, sí, esa, claro. Que tenía una de las mejores escenas... ¿De qué? Del cine... por el maquillaje, no, es efectos visuales. Por efectos visuales. Efectos visuales. Sí. Sí, sí, sí, es increíble esa escena. Nada más de acordarme. El pie, dude. La pierna, dude. Es el puro pie. No, es la pierna, es toda la es pierna. Toda la pierna. Se arranca toda la pierna. Pero es porque lo traía fuera. Bueno, ya, después. Trae toda la pierna, exacto. Y entonces se jala y golpea contra su pelvis y se arranca todo. Bueno, luego hablamos de Death Proof. No, dude, la cara, dude. Cállate, pero luego hablamos. Sí, luego ya, hablamos ya, de Death Proof. Es más, ahorita voy a ver esa escena. A ver. Entramos. ¿Noticias? Noticias. Primero, ¿qué? ¿Así como están? ¿Cómo están, Dala? Pues nada más es un comentario. Ah, ya, ya me acordé por qué puse esa noticia. A ver, venga. Robert Rodríguez, como ya lo dijimos, es también mini espías. Recuerden el mini espías. Que ay, ¿cómo se llama? Antonio Banderas, su personaje, desarrolla como una especie de cerebrito pequeño. Uh-huh. Y es por eso, ese es en la 1, ¿no? Sí, ese es en la 1. No, es en la 2. ¿Es en la 2? Sí. ¿Seguro? Sí, en la isla de no sé quién. No, esa es la del transbooker. La de la cosa que desactiva. Ah, entonces es en la 1. Es en la 1. No, entonces es en la 2. La del cerebro. La 3. Sí, la de la... no. No, la de la isla. Bueno, el punto es que en una de mis espías hacen un cerebrito humano. Literal, un cerebrito humano. Recrean el cerebro humano en pequeño, que parece una nuez. Y y así es mis espías. Pues ya está pasando. ¿Neta? Ya están, hay un proyecto cerebro humano, sería en español. Pero no lo están haciendo así en físico, un cerebrito. Están como que haciendo muchos cálculos y algoritmos y cosas así para recrear totalmente cómo funciona un cerebro. ¿Por qué? Porque quieren y porque pueden. ¿Como una red neuronal? Algo así. Ok, tiempo. George nos acaba de pasar la mejor escena de Death Proof. Es la escena del baile. Pero... ah. Es buena, pero no es la mejor. No. No, definitivamente no. No, la vamos a ver, vas a ver, Jules. Vas a ver que sí la vamos a ver, amor. En fin, eso es todo lo que quería decir del cerebrito humano. Para que vean y lo analicen. Si lo hicieron con mini espías, probablemente lo hagan con Planet Terror. ¿A poco mini espías es de...? Sí, ahí sale Machete. El tío Rodríguez. Machete. ¿Es de Robert Rodríguez, mi espía? Sí. No. ¡Maldito! Yo pensé que le decías en broma. No, no, es en serio. Por eso me acordé. Robert Rodríguez. Sale el tío Machete. ¿Qué pedo? La 1 la uno tengo que admitir que se la vi. Yo vi, bueno, yo solo no he visto la 4, esa que te digo. ¿La 4? La que te digo, donde sale Jessica Alba. Ah, ya, ya vi. No, pero ya son otros niños, ¿no? Sí, ya son otros niños. Así de sí, mala de estar. No tiene chiste. Y bueno, ya esto es lo que quería decir del Celebrity. Yo les estaba preguntando, ¿qué pedo con que Machete 2 va a salir la niña de Mini Espía acá bien encuerada sensualona? ¡Claro! Oh, ya hablamos de eso. ¡Sopog! Es que no había entrado, dude. Pero eso ya lo venimos anunciando en Plusbiz desde hace como mil años. Bueno, Andrea Vega, que está bien chiquitita mamá acá. O sea, de ser su tío, pasa a ser una de sus morras, definitivamente sí. Y Machete... Machete es el hombre. Machete, don text. Oye, ¿te acuerdas de la escena donde se queda con las mujeres de... con la hija y la mamá del vato? ¿Qué ya sé. No, con la mamá y la hija, que es... la mamá es la esposa del malo. Ajá. Guácala. Guácala, qué rico. Y luego se las lleva el padre. El padre. Yes. Bro, I mean, padre. ¿Qué? Siguiente noticia, Tito. ¿Qué es la siguiente noticia? Con todo respeto, un zape a Tito por no saber de Machete en Mini Espías. Incluso es Industrias Machete. ¡Cuádrate! ¡Cuádrate! Es que no me acuerdo. Qué bien piñatísimos sus inventos, ¿no? La vi hace mucho. No, pues ahí te la encargo de nuevo. Todavía no sabía que era Machete. ¿Qué es la siguiente noticia? Office para iPad. Pues... los rumores. Pero ya Steve Ballmer ya dijo que sí va a haber Steve Ballmer con su paradito de Mega Man. Sí. ¡Developers! Ya dijo que va a haber Office para iPad, Tito. ¿Cómo ves? Está bien. Pues ya había muchas alternativas para Office. Sí, como... Pues tan solo iWork. Y... bueno, pues sí, también es más, es mercado para Microsoft, ¿no? Y pues sí, y bueno, no sé cuánto vaya a costar, de eso no lo dijeron. ¿Y es todo el paquete o qué? Sí, porque ¿pero cuando hicieron... ¿Trabajarías en un iPad? No, o sea, es lo que yo pensé después. Que ¿pero ni con teclado físico? Pues a lo mejor y con teclado físico, pero yo siempre he dicho que cuando compras una tablet es porque vas a usar solo la tablet. Ya con teclado físico es como que pues, pierde su esencia de tablet. Como por ejemplo... pues sí, en ese caso mejor una... pues una compu, ¿no? Una compu, ¿no? Sí, claro, yo también... como que ese híbrido entre la app y tablet no me late. A mí tampoco nunca me latió y te digo, pues sí... oye, pero ¿es app? Sí. Esa va a ser como las... pues, me supongo que el conjunto de aplicaciones de Office. ¿Cuánto crees que cueste? Si de por sí la licencia es cara de Office, normal. Ya sé. Aparte... está todavía en desarrollo porque... cuando le hicieron la nueva versión de Office... tenían pensado ya en mente Windows 8. Pero como que no les funcionó bien con toda esta interfaz Touch de Windows 8. Entonces la tuvieron que reestructurar de nuevo... para que funcionara, y pues ya de una vez pues van a aprovechar y pues la van a aventar para el iPad, que de hecho para versión para iPhone sí hay de Office. Ajá. pero solo es como checar documentos, ¿no? Y, sí, bueno, la verdad, de hecho Google Docs trae más herramientas que esa versión, y al final de cuentas puedes entrar a las aplicaciones web de Microsoft desde el navegador del iPad. Que por ejemplo, yo hace poquito sí tuve que utilizar la aplicación de Word en web. Ajá. Y estaba muy bien, o sea, sí te saca de un apuro, así que tengas que... editar algo rápido. Editar algo rápido. Dice mi carnal que el teclado es útil cuando se te rompe la pantalla. Pues sí, no, pues, pero... si pues se te rompe la pantalla no ves nada. Las cosas se cuidan, Alejandro. perdón. Y pero sí. Pero sí, yo no usaría una tablet, ¿O para jueguitos tontos? El paradito de Steve Ballmer. No manches. O para... Ay, qué cagado. Yo quiero ir a una... Bueno, quiero ver a Steve Ballmer en escenario. Developers, developers, agállense. Ya sé, se alteró todo. Y todo sudado de acá. Ay, oh, todo sudado. Este... O el desarrollers, como dicen por ahí también. Ah, sí, bueno, total, yo una, sinceramente, una tablet para leer, para jueguitos tontos, pero sí, trabajar. Para consumir contenido, ¿no? Para, yo tampoco lo sería para trabajar. Para, pues, para comprar así como que las apps de Office y instalar y trabajar y no. A menos de que seas un godín. A menos que seas godín. O un gordín. Godines. Me están comiendo godines. Tus zancudos. No lo coman. Qué sido. Siguiente. Vámonos sobre Apple. Fecha de lanzamiento, Tito. iPhone 5S y 5C para el que primero de noviembre. Primero de para noviembre. Primero de noviembre en México, en hermano. En México, con digamos con las compañías, ¿no? Sí, que ya sabes, exclusivo desde el Telcel o esas cosas, ¿no? Y este, aunque porque en línea ya lo puedes pedir. El 5 así. Salió primero en Yusacel, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, cierto, me acuerdo del comercial que decían, tu dedo alcanza de aquí a aquí. Y es por eso que hemos hecho la pantalla más grande y no sé qué, ya se ve que el dedo lo hace. Era de ellos, se les la verdad que al principio yo tenía, cuando tenía el iPod 5, ¿sí? Tenía problemas para alcanzar la esquina superior izquierda. Sí, es que de hecho es... ¿Sabes a mí qué me pasa? Porque... A menos de que sea Shaquille O'Neal, sí, que lo alcances fácilmente. Pero ¿qué? Tienes que escribir muy... No puedes escribir en el teclado. Y... ¿Sabes qué me pasa? Cuando abro una aplicación o lo que sea, e intento alcanzar una de las esquinas de arriba... Con la parte de abajo del pulgar presiono otra parte de la pantalla. Es que tú eres de dedos pequeños. ¡Ah! Manos pequeñas. ¡Ah! Manos de T-Rex. Pero bueno, ¿en qué estábamos? El primero. Ah, sí, primero. Yo leí ya alguien por ahí viajó porque es pudiente y te atravesó el mundo. Es nórdico. Es nórdico. Nórdica, es una dama. Okay. Y dijo, pues yo ya vi el iPhone 5C. Se siente como una carcasa de iPhone. Eso, una carcasa. Ese fue su tweet y dije, pues... Oigan, ¿y en Estados Unidos ya está disponible o algo así? El 25 de octubre. El 25 de octubre. Para Estados Unidos. Para que te cuadres, amiguito. Okay. ¿Te lo vas a comprar? Sí, y voy a hacer fila para las aplicaciones también. No, tú eres fiel a tu edición especial, ¿verdad? No, pues no, yo no soy de esas que cambian cada 2 años de celular. Pues cada que deje de funcionar, ¿no? Sí, claro. Hasta que aguante. Hasta que dure. Pues a mí me interesaría ver cómo se siente uno en. ¿Sin albur? O sea, ¿cómo se siente un celular? O sea, nadie piensa en albur y tú eres el primero que dice sin albur. No, como Richard, ya estaba esperando. ¡Esta! No, pero sí, da mucha curiosidad el 5C. Sí. Yo creo que por eso habrá gente que lo va a comprar solo para decir, quiero saber qué se siente el 5C. Oigan, ¿pero no se les hace mejor el acabadito del iPod 5? ¿De aluminio? ¡Claro! Sí. Sí, ¿no? Bueno, pues aquí está, lo podemos apreciar. No, pero el del iPod. Ah, ¿el iPod? Ajá. Oh, sí. Sí, el iPod está muy bonito. A mí se me hace mejor que el plástico de... ¿De qué? Del iPhone 5. Policarbonato endurecido brillante. Plástico. Plástico. ¡Plástico! Como en MoveSport. ¡No vamos a hablar de oro! Pues a ver qué. Y con Y que se nos muere Steve Jobs. Que se nos murió desde... Desde hace como... Bueno, no tanto. ¿Ya se cumple 2, 3 años? Dos, ¿no? ¿Cuándo se murió? Se murió hace el 5 de octubre. Hace 2 años, sí, el 5. Despuésito del Pwner pasado. Justo antes de que saliera el 4S. Sí, que día. Muchos decían que Steve Jobs estaba retorciendo en su tumba por el 4S, ¿no? Que no es tan malo. Que cada que sale un nuevo iPhone dicen que Steve Jobs está retorciendo en su tumba. Es como ese... Pero ahí va, es ese tuitero de ocasión que dice... ¡Ay! Steve Jobs estaría... retorciendo por el iPhone que sacaron. Si viviera, ya se hubiera muerto de nuevo. Sí, es cierto, fue el 5 de octubre, ¿verdad? Que se nos muere. A 2 años de su muerte, ¿cómo ves la compañía, Tito? Pues la compañía, yo creo que todavía se siente la influencia de Steve Jobs, ¿no? En Apple. Y creo que va a seguir un buen rato. Al menos la influencia. No, los productos, quién sabe. Tu expresión, ¿qué fue, Asaf? ¿Qué fue ese? Ah, aquí está la película también de Jobs. ¿No la viste? ¿Tú qué opinas? Tú eres bien Apple fanboy. No soy expert. Apple fanboy. Claro que sí. Pero, ¿se bueno, te nota? Por el los tiempo que he seguido a Apple, que no tiene dos días, pues, Ya di que extrañas a Steve Jobs. Dilo. Es que Apple está dejando... A lo mejor ahora los trabajadores de Apple son más felices que... O sea, sin Steve Jobs. Pero por lo mismo... ¿Por qué más felices? Porque Steve Jobs era un loco de mente que te hacía llevar a tus límites para conseguir lo que él quería. Y por eso Apple era una de las empresas que eran innovadoras y que tenían siempre los mejores productos. Hoy Apple tiene buenos productos, pero lo único que están ofreciendo es innovación hacia sus propios consumidores. Por eso, por ejemplo, adaptan cosas de los celulares a Android, a iOS, porque... ¿Cómo? Pues para poder ofrecer... ¿Apple se volvió Android? No, okay. No, adaptan cosas que les sirven, ¿sí? Por ejemplo, también el jailbreak. Utilizan todos esos recursos para mejorar sus productos y ofrecer esa innovación a sus propios usuarios. Pero en el contexto general no hay una innovación tal cual. Sí, ya no ves este producto tan innovador como lo fue el iPad en su momento, ¿no? Exactamente. Entonces Apple deja de convertirse en un innovador del mercado para convertirse en un supplier de mejoras a sus propios usuarios. Un adaptador. No, no. Un copión. No, es que no es un copión. ¡Es un copión! ¡Android! No es cierto. Se trata de ofrecerle a tus ya usuarios mejoras. Y, por ejemplo, también tiene esta tendencia de utilizar tecnologías viejas y hacerlas para ser lo más cool del mundo. Porque, por ejemplo, las el lector de huellas, ¿desde cuándo tiene? No es algo nuevo. No es algo nuevo, pero Apple lo hace cool. Sí, es que ya cool, ¿no? en varias computadoras ahí estaba. Y le ponías tú. Huella para inserción. Así es. Oye, pero... Ay, ¿qué iba a decir? Ah, ¿vieron esto de que la gente pensaba que iOS 7 te iba a proteger tu celular contra las caídas y contra el agua? Y había gente que sí se lo creía. Sí. Sí, que mucha gente lo echó al agua y lo perdió. ¡Qué idiota! Espérate, mi hermano. Espérate, es que ¿cómo eso es posible? No, o sea, pues, es misma gente que compra las cosas de serie directo y que ve La Hora de América. Es la gente que creyó en ese comercial. Y que defiende a Laura Bozzo. Versus, que esa pelea contra Aristegui. ¿No has visto los memes que le hacen? De ahí, recógeme, los estoy ayudando. Y ya se ve que se está cayendo. ¡Momentum! Quiero mandarle un saludo a Betty porque ya se va. No. Ay, no te vayas, Betty. Porque dice que primero tienes saludo. Que decirle a tres personas en el Facebook que nos escuche. Claro que tenga no. Tenga esto en tres muros de tres personas y mañana tendrás... una tres amiga, quejas ¿no? de tres personas que les pusiste ahí. No, pero un saludo especial para Betty. Oye, y luego Jules está burlando de mí. Haz voz de Jules, por favor. No, caracol, es eso. No soy fan de Apple Boy, pero el tiempo que tengo siguiéndolos, ¿que no son dos días? Mis noms, Asaf. Noms, Asaf, o sea, noms. O sea, normas oficiales. Noms, dude. Mexicanas. ¿Qué más pide iOS 7? Ay, la gente que se queja de... ¿Cuándo sale el iOS 7 para hombres? Gente que se mareaba con el... Ay, ¿cómo va a haber gente que se marea así? Gente pitera, neta. Es la gente que se marea cuando lee en el camión, ¿no? Es la gente que se marea con los first person shooters, o sea, todos los japoneses. Que les pintan una crucita en medio para que ya no se mareen. ¿Sí sabes eso? Con la crucita no te mareas. No sabía eso. Sí. Creo que Yurcia se enojó por tomar la imitación de su voz. ¿Qué dice? Oye, que no es Panir que se compró dos Macs y tiene guardadas sus dos cajas. Oye, básicamente. Y también tengo mi caja del iPod. Me voy a comprar otro iPod para tener dos cajas de iPod. Básicamente te está diciendo que tienes un altar de Steve Jobs, amigo. Jules, ¿no? Me cachó. Cuando abras esas cajas entenderás. Parece que por eso tienes mi libro ahí con sus velitas, ¿no? Sí, tu libro, Tito. Sí. Ahí lo tengo. Sí, no te preocupes. Pues ya recuperé mis películas, ya soy feliz. Pues yo que me actualicé al 7 en el iPad. ¿Ah? Pues hasta ahora solo noté el cambio de diseño. Así que digas, wow, qué gran cambio de... Es un super cambio, la neta. Sí. O sea, visualmente sí, pero... Y funcionalmente también, se agradecen esas... Bueno, yo pero, por ejemplo, O sea, tú lo dices porque sigue siendo un sistema de iconos. No, o sea, porque las principales... los principales cambios que no fueron de diseño, en realidad yo no los usaba tanto. Por ejemplo, esta. Dude, eso es increíble. Sí, o sea, sí, está muy buena. La lamparita es lo mejor, dude. Explícales qué es. Explícale. Cuando le das un swipe desde abajo y abres el panel De abajo hacia arriba. Es como una especie de mini configuración. Sí. Que el iPad ya lo tenía. El iPhone no lo tenía. El iPad yo hacía esto. Ahorita me abre las aplicaciones en segundo plano con cuatro dedos. No, la gente no sabe qué haces. Dile, swipe con cuatro dedos hacia arriba. Hago el swipe hacia arriba con cuatro dedos, me abre las aplicaciones en segundo plano. Ya me andan ventaneando que no he leído el libro de Steve Jobs. Eso. Ahí tengo el PDF, carnal. Si quieres, te lo paso. Cuando yo hacía eso antes, aparte de abrirme las aplicaciones. No. Te imagino. Perdón, nos estaban escuchando, Tito, por Dios. Es como. Grabaste eso y con el lente puesto, pero bueno, continúa. Cuando yo hacía ese swipe con cuatro dedos, me abrían las aplicaciones de segundo plano y me abría el volumen y el brillo, que era lo que yo usaba en el iPad, porque o estaba viendo una película o estaba jugando o algo así. Digamos que yo en el iPad no sentí como un gran cambio que no fuera de diseño. Bueno, pero por ejemplo, tú ahí tienes un iPad 2. Pero ¿sabes qué me encantó? Que o sea, me estás diciendo que soy un prieto que no tiene para iPad 4. No, por 4. Ejemplo, los iPad 4, esos ya tienen la funcionalidad del AirPort y... Oye, sí, eso también está bueno. Tienen la lamparita es genial. No tener que tener una app para eso está bien. Y que está súper rápido. Ah, y también, ¿sabes qué se agradece mucho? Que el Wi-Fi esté más directo y se conecta. A mí yo siento que se conecta más rápido. El tener que meterte activar. Ya. Wi-Fi, ¿sí me entiendes? O sea, evitarte unos clics si está. ¡Prieto! ¡Prieto! Yo no tengo nada. De hecho, ni es mío. Sí, me lo robé de por ahí. ¿Qué estaba diciendo? Eso sí, el Wi-Fi sí era bastante molesto. En general, en todo, en cualquier aplicación, cualquier página, cualquier lado, que tengas que dar muchos clics para llegar a algo que podría estar más sencillo, es muy, muy desesperante. Sabíamos que eso tarde o temprano iba a venir pasando, ¿no? Lo de el accesito este rápido. Y también pero te iba a decir, ¿tú no sientes que se conecta el Wi-Fi más rápido? O sea, ya ves que nada más lo prendes. Pues es que en realidad siempre lo dejo prendido. Creo que es un error porque me debe de consumir pila. Sí. Pero pues, bueno, yo te digo, lo apago cuando lo uso. Pero bueno, Por eso nunca checa el Facebook, nunca checa el Twitter. ¿Cómo no? Emergencia, internet. Sí, sí, lo checo cuando lo tengo conectado. Uno, son las 2 de la tarde. Hora de checar mi Facebook. Lo checo cuando uno queriendo contactar a Tito y tiene que hablarle o mandarle un mensaje que cuesta. Pues no. Nórdico. El que le cuesten las cosas dice: pues tengo dinero que me cuesten las cosas. Aquí sus amigos están exagerando. Uno que se anda robando ahí señales públicas para poder mandar un WhatsApp. Y el Tito quiere que le hablen. Tampoco. Están exagerando. Oye, antes no paga la antena porque si pudiera hacerlo más fácil, lo haría. Oye, pero. ¿Quieres que venga aquí a tu casa a decirte las cosas o qué? Perdón, pero no me gusta estar siempre conectado. Está bien, Tito, está bien que te alejes de este cruel mundo cibernético. Mira, sí puedes desactivar la antena, Tito. Sí. Okay. Gracias. No, ¿para qué le dices? ¿Cualquier llamada, háblenle a mi casa o déjenme el recado? Pues no. A ver, ya nos alargamos mucho con eso. ¡Alárgate esta! ¡A huevo! Hace mucho que no hacía eso, perdóname. Sí, hace mucho que no me he dejado de creer. Pero bueno, no es cierto. ¿Qué? Pues pasemos a lo que sigue. A ver, que aquí veo que quieres hablar de Narnia. Claro, Gnarnia. Este, se tardaron, ¿no? Bueno, la noticia es que anunciaron la cuarta película de Las Crónicas de Narnia. Este, ¿leíste los libros? ¿Alguien aquí leyó los libros? Mi hermano. Yo intenté leer uno, pero como que... Yo leí el 6 y el 1. Como que no me atrapó y lo dejé. La neta, el que leí primero, que se supone que es antes de todo lo demás, es el 6. El sobrino del mago. El mago y su sobrino, creo que se llama. No manches, es un librazo. Y este, bueno, yo siento que se tardaron con Narnia. Por ejemplo, bueno, igual no pegó tanto como Harry Potter, pero por lo menos creo que deben de respetar esa como continuidad de por lo menos cada año la película. Es que hubo problemas ahí porque la tercera película no recaudó lo suficiente dinero. Entonces, yo creo que el que decidieran hacer una cuarta película fue un gran logro. Pero, pues sí, están las expectativas de que supere. Y y por ejemplo, de los chavitos originales, porque según yo van como cambiando en los libros, ¿no? Sí, hay algunos casi libros siempre gira sobre los mismos. Yo la que vi fue una película épica donde sale esta parodia. Sí, de Gnarnia. Es muy buena. Y que sale el... A mí no me gustó esa película, está bien pitera. Sí, es que todas esas cosas son... Sí, es como las de... Hay una película, tonta película de miedo y... Ajá, que ya hay como 5 o 6 y en una sale Charlie Sheen, ¿no? Charlie Sheen. Mi hermano dice, Jay, yo los leí como 3 veces cada uno. Ya ven, burlándose de mí que no siempre estoy conectado y hablan de Narnia. ¿Qué pasó ahí? Creo que yo también los leyó. ¿Qué tiene Narnia? Narnia se me hace como el Señor de los Anillos para morritos. Pues está chido, ¿no? De hecho, es amigo. Sí, es Lewis, es amigo de J.R.R. Tolkien. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿sí es para mí? No. Pues eso es una buena manera de introducir a los niños a la lectura con ese tipo de libros. Porque ya no es un libro como infantil, pero tampoco es como... ¡Ay, aquí un cochillón! Dice mi hermano que era, ya no es amigo. Ah, sí, pues es que ya se murió. Ya, los dos, ya. Es ya juega con su iPod allá con Steve Jobs y así. Y Que también me acuerdo ahorita que recién se murió, decían que su perfil se estaba subiendo a la nube, ¿no? De Steve Jobs. Que ahora iba a estar en... Dude, se cayó Twitter cuando se murió. ¿Sí? Steve Jobs. Sí. Y me faltaba el que... no entiendo por qué adoran a Steve Jobs, lo idolatran. El Prieto. Sí, ya sabes. En fin, pues está ahí la película de Gnarnia. Yo me tardé mucho en ver las otras. En la de por ejemplo, la de El Príncipe Caspian. La vi siglos después de que salió. La primera, creo que sí la vi en el cine. ¿Cuántas son? Son como... Van 3. ¿Y cuántos libros son? Son 7 libros. Son 7 libros. 7 libros. Están chiquitos, están... pequeñísimos, no es como los de Harry que cada año parecía que comían más. Ah, ya sé. El 5 es el más grande, ¿no? El 5 es el más grande. Que Tanis decía que no, que sí, y terminamos contando las páginas, ¿no? Aquí está, ¿no? Por voto. No, ya no. ¿Ya no? Ese no me lo prestaron. Ay, por cierto, alguien tiene mi libro 6. ¿Quién tiene mi libro? Ah, ya me acordé. ¿Ya? Sí, ya. Sí, tú no lo prestaste. No. Ya me acordé. No, Chavos, regresen los libros que les prestan. Sí, regresen las cosas que les prestan. Y no digan que no las tienen. Deja de tirarme tierra, ¿no? Cuando las tienen. No, sí es cierto, no, perdón. No, hablaba de eso, ya hablaba de... De... Pero bueno, ¿qué onda con el sexo que mata a los marsupiales? Es que... Yo vi casual, ¿ya viste que...? ¿Ya viste que ahí dice que sexo? ¿Que sexo? ¿Que sexo? ¿Sexo? ¿Con marsupiales? ¿Dice ahí sexo? No hable de S-E-X-E-O enfrente de los N-I-N-O-S. ¡Sé deletrear, papá! Pues una nota que me encontré y se me hizo curiosa. ¿Quieren que lo diga? Pues, ya hablamos de sexo. ¿Ya dijimos sexo? Sexo con Charmin. Sexo, la nueva sección del porno. Sexo, hasta la musiquita, déjalo. Ah, déjate, pongo una canción. No, está bien esa, déjala. Para hablar entonces, aquí, sí. La hora de Don Charmin. En los 5 minutos de Charmin, hablaremos hoy de sexo. Y no cualquier sexo, claro que no. Hablaremos de el sexo de... los marsupiales. Ustedes no lo pueden ver, pero Charmín está en una tina con... con champán y unas chicuelas al lado. Chale. Fresas con chocolate. Pues nada, que a los marsupiales, si los pones a darle duro contra el muro toda la noche, se mueren. Así. Se mueren. ¿Cómo? ¿Qué pedo? Sí, bueno, para quien no le suene la palabra marsupial, es como una pequeña ratita. Y si, si los pones acá, si le das Viagra a uno y se pone a darle toda la noche, se muere, termina muriéndose. Él se muere por tener sexo. ¡Literal! ¡Ah! ¡Ah! Es que lo espera tanto. ¿Cómo ven? Esa era mi nota, mi fantabulosa nota de... O sea, sexo. ¿Se mueren por el Viagra o se mueren por...? No, se mueren por estar... Por la actividad física y vigorosa. Sí, por la actividad física y vigorosa. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Pues desde siempre, ¿no? ¿No? Aparte me da mucha curiosidad. Porque este tipo de notas me llegan a mí como una especie de feed científico. Y cada que me llegan notas de este tipo, me siento yo y digo, por Dios, ¿a qué científico se le ocurrió poner a coger un chingo de veces a un marsupial hasta que se muriera? Solo para comprobar que se muere. David, no, yo le doy un saludo, vato. ¡Un saludo! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa! De verdad, aquí ustedes, amigos que son lectores de feeds de ciencia y ese tipo de cosas, porque se les nota, ¿qué opinan de este tipo de investigaciones? O sea, comentario random de la semana del Puner va del para Puner. Para Charmín. Traigo entrega, por favor. Muchas gracias. Medalla. Muchas gracias. ¿Sí? Dice mi canal, hay gente enferma en el mundo, dude. Y un saludo caluroso, ¿sabes?, para Macaber, que por cierto hizo un poema muy bonito sobre el código. Sí. El código. El camino del coder. Hay gente enferma y esta gente enferma son científicos con recursos que gastan en ver si los marsupiales se mueren por tener sexo. Mejor deberían darme ese dinero para un PlayStation 4. Eso de no, verdad. Nintendo. Segas. PlayStation. Master System. Wow. Oye, sí, ya, yo los veo muy tranquilos y ya va a salir el PlayStation 4. Dude. El PlayStation. Arkham, que estamos a 9. Como poquito más de 2 semanas. Yo te veo muy tranquilo, Charmín, no lo sé. Pues es que, ¿qué quieres que haga, Tito? Soy pobre, no me voy a poder costear. Sigo sin jugar GTA. Ya sé, y Last of Us y todo. Bueno, Last of Us sí me interesa, pero no tanto como GTA. Sí, te entiendo. Oye, ¿qué está rompiendo? Le rompió como 6 récords Guinness. No me golpeo. Lleva 7 récords Guinness. No los voy a mencionar porque están muy largos y se repiten mucho. Sí, y son muy parecidos en realidad. Es como mejor juego de acción, mejor juego no sé qué, mejor juego. Pero todos son en ventas. Todos son en ventas, pero es. El que más me acuerdo es el de. Fue el juego que más ha vendido en sus primeras 24 horas. Así de fácil. Oye, nada más para complementar la nota, son sesiones de 14 horas de sexo de los marsupiales. Oye, pues cómo no sé, hasta. Pues hasta que se murió. Ay, no. Pobrecito. Para que es que era el dato. Como que los sentía al público con la duda de pues cuánto era coger mucho, ¿no? Para el marsupial. Pues sí. Y pues sí, son muchos, ¿no? Pero bueno, ya puedes presumir tu medalla, Charmín. Hasta me la dieron en el Pwner por la nota de los marsupiales. Oh, ¿ya viste esa nueva evolución de Charizard? Ya vieron la mega evolución de Charizard, pues que de hecho sale en los capítulos de Pokémon Origin. Sí, que son como 5. Son 5. Sí, algo había escuchado. Me gusta porque es el red del juego original. Sí, es el juego original y luego tiene como los comentarios salen como las ventanitas del juego. ¿Ah, sí? Sí. No lo he checado. Pero está muy chido. Aquí lo tengo, si quieres te la paso. Salió hace poquito, ¿qué? Sí. Oye, no es spoiler, todo el mundo lo vio. ¿Qué cosa? Todo el mundo. Que sale Charizard al final de Pokémon Origin. Ah, claro. Ah, pero la mega evolución. Sí, la Black Ward Grey Charizard. Todo el mundo lo vio, sí, claro, todo. Ah, sí, sí viste Pokémon, ¿no? Sí. ¿No viste Pokémon? Claro que sí, Tito. No, dude, ver Pokémon es una cosa. Jugar Pokémon es otra. Ahí sí, ahí sí. No era tanto con el juego. Ahí sí, sí. Oye, pero si no puedo jugar Legend of Zelda. Ah, ya sé. ¿Y ahí los tienes todavía? Ahí los tengo, pero ya tengo comprador. Ah, te voy a comprar. ¿Sabes qué? No, te voy a comprar tu. Pues ponle precio. Te iba a decir que jugaras Batman de NES, pero también está peor. Es que de hecho todo para NES estaba perro. Es otra escuela. Sí, todo para. Es lo que te digo. El puto o sea, perro de Duck Hunt. De hecho, lo que he sentido a lo largo de esta nueva etapa de mi vida en la que he jugado Nintendo por fin. Bueno, más bien que tengo un Nintendo propio con el cual jugar. Los jueguitos esos, tengo el cartucho chino con jueguitos de 100 en 1, son los más perros que he jugado en mi vida, dude. O sea, es un juego tan simple. Que también si vienes de jugar tan... Taco el Paco, pues... Paco el Taco, ¿cómo? Y juegas algo como... Paco el Taco salió hoy, ¿no? Ah, salió hoy. Bueno, salió. No, a lo que me refiero es que si vienes de un juego en iPad que es clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, y te pues pasas sí, a NES. Pero acá el NES tampoco es así como que la super mega combinación de controles. Pero es difícil, es algo muy es sencillo, pero muy difícil. Elevada, muy, muy elevado. O sea, de verdad la gente de... Ah, ¿sabes qué me pasó? ¿Qué te pasó? Tuve el logro más grande de mi vida. ¿Ya te se los dije la semana pasada? A ver, dilo. Acabaste llegué al 8-3. Mario Bros. Con una 8-3. Sola ficha. Ah, andabas tuiteando, ¿no? Andabas sí, tuiteando. No, es que haz de cuenta que... Que llegué hasta el 8-3, dude. ¿Qué? ¿Cómo que tu hermano no acabó de Templo de Agua? Ahí es donde sales, entras como niño y sales como hombre. Después de Templo de Agua. De Ocarina of Time, me imagino. O ya estaba hablando de... Sí. No. Pero que sí. Llegué al 8-3, pero ya ves que puedes saltarte los niveles subiendo las plantitas y haciendo ese tipo de cosas. O puedes hacer el truco de las vidas en el 3-1, me parece que es. Que agarras la tortuga y saltas muchas veces sobre ella. Ese truco funciona así. Saltas sobre la tortuga y está pegando tanto y sigues saltando, cada salto te genera puntos. Y se van como doblando. Y se van duplicando, 100, 200, 500, 1000. Y luego cuando llega a 2000, después ya no sube, te dan vidas, así es cuando empieza a darte vidas. Sin ese truco y sin saltar niveles, solo con las vidas que podía recoger, así que sabía que existían en el nivel, ¿sí? Que nada más son como 3 las que me sé, y las vidas que juntaba con monedas, que aproximadamente para juntar una vida con monedas son como 3 niveles, porque hay como... Y que son 100 monedas, ¿no? Por vida. Hay como entre 25 y 30 monedas en cada nivel. Ajá. Bueno, el punto es que llegué al 8-3, ¿no? Pero saltaste algo, o sea, con tus méritos propios. Totalmente, porque ya acabé el juego. Ajá. Pero lo acabé una vez sin nada, que no recuerdo cómo lo hice, ni cuánto me tardé, ni cuántas veces lo intenté. Y lo acabé ya después muchas veces, bueno, no muchas, pero varias veces, saltando niveles y así. Oye, por ahí tuitea la foto de tu score. Bueno, si lo llegas a acabar. Ah, sí, cuando, sí, lo acabo. Pero lo que me pasaba es que no me acordaba cómo era el 8-3, dude. Entonces... Era como un juego nuevo para mí. Sí, yo sentí. Entonces eso. Ahí iba como despacito a ver qué sigue y así. Yo sentí eso con Spelunky. ¿Sabes por qué? Porque cada nivel se genera aleatoriamente. Ajá. Entonces nunca te aprendes un nivel. Es un juego que si lo speedroneas te castiga muy, muy feo. Porque, haz de cuenta, iba avanzando. Tenía un score decente. Un murcielaguito me tocó. Me empujó poquito y cayó en los picos. Y es un juego que así. Qué te trolea muy feo. En fin, creo que junté en todo el juego unas 15 vidas entre monedas y las de los niveles. Sí, pero ¿y cómo te moriste? ¿Qué pasó? Es que en el 8-3 están las tortuguitas pequeñas que te avientan martillitos, que saltan y te avientan martillitos. Ah, la Kitu, ¿no? Ah, no, ya sé, que parecen calcetines. Ajá. No, perdón, los estoy confundiendo, los Hammer Bros. Ajá, los que son, sí, las tortugas que están paradas aventando martillitos. Pero intentas como toreártelo y cacharle el, digamos, cómo está programado para que se mueva. Ajá. Entonces, cuando tú te acercas, como que salta, pero como que la reacción del usuario es también saltar, entonces pegas con él. Aparte de que avienta también con cierta serie los martillos, sí, entonces claro. Estar ahí cazando entre que saltas, entre que no saltas, que si lo brincas o si pasas por abajo... Entonces, hay como tres de esos seguiditos y el 8-3 es una línea así continua. No hay como escalón o algo o un bloque para subirse, nada. Y ya es de fuego todo, ya es de lava el nivel. No. Está bien curioso el 8-3 de Mario, bien curioso. Ahorita lo checo. Oye, deberías probar Mario 3, el de la colita. Ese sí, ya lo he jugado. Sí, ese. Lo jugué lo acabé y lo jugué en el Game Boy Advance. Ahí lo tenía. Es muy bueno también. Mario 8-3. De hecho, vendí mi Advance Color. Mi Game Boy Advance. El que es así como. Alargadito. Sí, ese lo vendí con ese juego. Tonto, debí de haberme quedado el juego. Y ahí tengo el Speed, el SP, el Game Boy SP. Nos dice Macaber, para juegos generados random me gusta más Binding of Isaac. Ah, de este... Que es de los creadores de Super Meat Boy, ¿no? ¿Qué? ¿Edmund Macmillan? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Que Nintendo no lo quiso probar porque el contenido era cuestionablemente religioso. Ah, sí. Ajá, o sea, se pusieron católicos y no lo... Los mismos que quieren a... Los mismos que creyeron lo de IE7 y que apoyan a Laboso. No, y que quieren a Adam West de regreso. Ah, claro, esos mismos. Sí, Binding of Isaac, me dan ganas de darle una checada. Que es este... Un juego de una sola pantalla también. Dice, el día que quieras termine, dice, jugamos Mario y te enseño todos los trucos. ¿Qué onda? ¡Cuádrate, perro! Es que cuádrate. Ese no es el punto, güey. Es como... bueno, o sea, obviamente se vale. Ajá. Porque yo también en Grand Theft Auto pues usé un chingo de códigos después. Pero yo siento que la primera... Joto. La primera vez que lo juegas y que lo vas a acabar es limpio, sí, ten respeto, honesto y así. Después de que lo haces así, tienes el derecho de hacerlo como quieras. Ese sí, es, claro. es el dogma de los videojuegos. ¿O no? Ahorita Chamín está oprimiendo arriba, abajo para... ¿Sabes qué vi? Ahorita hablando de videojuegos y no lo había visto Ralph. ¿Wreck-It Ralph? ¡Oh, no way! Ah, que sale. ¿Sabes quién sale? Eggman, el de Sonic. Dude, sale Q-Bird. Robot. Dude, meten el Konami Code. Q-Bird. ¿Sí? ¡Sí! ¡Órale, qué chido! Ah, sí, es cierto. Dude. ¿Qué cosa que es eso? Sale Bison, no, sale Bison. Sale este Zangief y sale, ajá, Bowser, dude. Sí. Que de hecho, ya lo había dicho en el de los Oscars, lo dije, que la animación de Bowser, Nintendo los ayudó para esa animación. Cuando se saca de pedo que están en la junta como de alcohólicos y avienta las bolitas de juego. Ah, sí. Oye, no, dice Alejandro, va a haber un concierto gratuito de música de Bastion aquí en DF por si alguien gusta venir. Solo digo, dudes, tienen que jugar Bastion. Oye, que a muchos les molestó el narrador, ¿no? Dude, narrador es lo más fucking epicoso. Es como la premisa, ¿no? Del juego. Está muy chido. Digo, okay. Yo la verdad no lo he checado. ¿Qué es? ¿Un RPG? ¿Qué es? Se podría decir así porque vas mejorando tus armas, pero... O sea, es... No es un RPG. No es de rol. Porque no es de rol. Okay. Pero tiene como elementos de RPG. Sí, que mejoras las armas y ya. Okay. Y aumentas la dificultad con los ídolos. Pues sí, fíjate que no, creo que ese es el examen de muchos gamers, ¿no? Acabar ¿qué? Mario 1. Pues ponle tú, no el examen, pero yo siento que todo mundo lo debería de hacer. Todo mundo que se apasiona por cualquier otro videojuego. Oye, ¿crees que Mario sea más popular que Mickey Mouse? No sé. No. No. No, hay gente que no sabe quién es Mario y sí sabe quién es Mickey Mouse. Aunque a estas alturas del tema... Sí, pues sí, Bueno, no más, pero ahí se dan. Oigan, voy a quemar a un amigo. Ubicas que en Mario 3, ya ves que entras por un lado y sales por el otro. O sea, regresas a la pantalla. O sea, sales por... ¿Dónde? Cuando estás en modo de batalla, sales por un lado y entras por el otro. O sea, ya ves que hay un tubo aquí. Ajá. Y está el escenario y están las tortugas y todo. Entonces te vas para acá y apareces de este lado. ¿Sí? ¿En cuál, En Mario 3, cuando dos pelean por el stage. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me ubicas? Y hay un Pou en medio. Ah, ya. Ok. Ajá. Bueno, estamos jugando Smash y a un amigo se le ocurrió en ese stage irse por el otro lado y se murió. Me dio mucha risa. Pero bueno. ¿Qué dice Macabre de Braith? Braith no es ambiguo, se trata de los científicos que crearon la bomba nuclear. Y de al tiempo la princesa es la bomba. Pero léelo en voz alta, amiguito. La foto. Oye, es que hay muchas teorías de Braith, hay mucha gente que lo interpreta a su modo. Y creo que esa es la idea que quería plasmar Jonathan Blow, ¿no? Que cada quien lo interpretara como quisiera. Porque yo creo que una historia en sí no existe. Ahora que lo pienso, tiene razón. ¿Qué, con lo de la bomba? Sí. Nunca terminé Braid. Me quedé atorado. Yo tampoco. Yo me atoré cuando ya tenían el anillo, sin algo. Y que ralentizas el tiempo. O sea, al principio. No. Lo ralentizas. No regresas. Ahí me quedé. Y que hay como un... Bueno. Exacto. Eso, dice Alejandro Gobea que hay muchas teorías y que la teoría de la bomba atómica es una. Yo también creo que es... O sea, es como para lo que tú quieras pensar. ¿Qué más? ¿Tenemos otra noticia? Sí. Nos extendimos demasiado con... Y Mario ni la nota tampoco. ¿Mario qué? ¿Cómo salió el tema de Mario y...? Mi logro. ¿Por qué les presumí mi logro de Mario? Me acuerdo. Pero ya, bueno, ya. A ver, venga, ¿cuál es la última nota? La última nota que hay nombres de actores. ¿Para el reboot de Los Cuatro Fantásticos? Pélenme. Ajá, perdón. No, si quieren. Pues ojalá, porque está bien pitera. Pues ya hay, o sea, para, por ejemplo, para Señor Fantástico, hay tres posibles. Kit Harington, que es de... ¿Kit Harington? Game of Thrones, ¿sale? Ay, ay, no, ¿qué les pasa? Están bien idiotas, ajá. Desechado, él no te gusta. ¿Por qué no está Cabe para que nos diga? Wow, ya sé, Cabe. Cállate, no. Jack O'Connell, también para Señor Fantástico. Ah, ese se me hace más, pero es que está muy joven. Sí, él está muy joven. Él sale en 300. Miles Teller, que no sé en dónde salga. De hecho, es como que... A ver... Sale en... 21... sale en Proyecto X y en... ¿Cómo está en español esta película? La de 21 and Over. Ajá. Piterísimo. No, tampoco. Ah, 2-3, ¿eh? 2-3, sí tiene como la cara de Reed Richards. Pues, a ver, déjame lo imagino con esta línea como de canitas. Pero están muy jóvenes, ¿qué carajo? Hecho, oye, Kate Mara para Chica Invisible. Ay, está guapa, ¿eh? Oye, pero solo son rumores lo de... Son rumores. ¿Del reboot? Pues es que no quieren perder la licencia. La licencia, y para tener la licencia tienen que hacer algo. ¿Quién, uh-huh. ¿quién la tiene? ¿La tiene Warner? No, la tiene 20th Century Fox, no me acuerdo. No me acuerdo quién tiene la licencia, pero tienen que hacer algo porque si no la pierden. Está... ¿Kate Mara sale en Iron Man 2? Kate Mara... ¿Qué? Dice, es un cameo el que tiene. Okay. Sale en... American Horror Story... Va a ser Fantastic Four cuando estaban en la prepa como Spider-Man. En la high school. Y la otra chava es Margot Robbie. No, me gustaba más la anterior. ¿Qué películas tiene? The Wolf of Wall Street. No la he visto, pero es buena. Y para la antorcha. No la he visto, pero es buena. Para la antorcha, y sí lo he visto desde antes en rumores, es Michael B. Jordan. Que es... ¿Bjork? Negro. Ah, caray. Es negro, ¿eh? Estaría... La antorcha humana, negra. Estaría bien. Bueno, es que la antorcha humana... La antorcha humana... No siempre ha sido bueno, pero... Quemada. ¿Qué? Es que ya se humó. Estaría bien cagado que al principio sea bueno y luego se dice la antorcha negra y... Sí. ¿Qué? Grosero. ¿Sabes qué pensé yo? La antorcha negra. Porque ya había visto su nombre para el papel y no sabía quién era. Y cuando lo busqué y vi una foto, dije, no manches, es Cookie, el del manual de Ned. Y después vi bien y no era él. ¿Qué la antorcha negra. ¿Qué? ¿Sí se ve diferente? ¿Cookie? Ajá. Sí. Está bien, sí, guapo el está vato. Guapo. Es como, tuvo el mismo síndrome de Longbottom. Sí, el síndrome Longbottom. Longbottom. Pero esos son los posibles actores para Los Cuatro Fantásticos. Qué pobrecita, ¿no? ¿Cuál es malísima? ¿La 2, no? Las dos. La 1 me gustaba la primera vez que la vi. Pues así. Cuando éramos morrillos sí me gustó. Pero... Vela, no. No, ya sé lo que me espera. Y la 2 ni la toqué. La 2. Ah, Chilwell Chofer, ¿verdad? Ajá, Chilwell Chofer. Con esta que le hacían una parodia en Dexter, que era como una cucharita y que salía arriba de la cucharita. Claro. Ah, ya, sí. Pero no era Galactus, era... Sí, bueno, que se comen los planetas, ¿no? Y los ponen en una brocheta. Sí, era Galactus, pero se tiene otro nombre. Sí, claro. Con Monkey, ¿qué? ¿Monkey? Uf, ese capitán es muy bueno. Monkey el... El que sale en la parodia de Capitán América, que es el... ¿Cómo se llama? Pero ese es otro mini show, ¿no? ¿Cómo se llama? No, pero también sale con Monkey. ¿Ah, sí? Sí, sale el del pelo largo, que es la parodia de Thor, que es el rockero. Ajá, y el verde, morado. Morado. El que se le encaja el Nacho. Ajá, sí. Es buenísimo, es buenísimo. Hay que hablar de... Dexter, en el Mago de Bolita. Dexter. Había un capítulo que me frustraba mucho de Dexter. El de la... Como este de paradoja del tiempo. Sí. Regresa. ¡Uf! A mí también. ¡Oh! ¡A mí también! ¡Qué estrés! Que Didi... Bueno, ya hablaremos de su tiempo. Pero sí, a mí también... ¡Anótalo! No me acuerdo de ese. Está buenísimo. Bien estresante, pero buenísimo ese capítulo. Ese es, fíjate que ese fue el primer capítulo que vi de Dexter. No, cuando sale el otro, el malo, no, el bueno, no es el malo, es el otro niño inteligente, cerebro. Que sus papás son hippies. Ya sé, que después no me gustó porque ya no los hacía Jenny Tartakovsky, los hacía se veía diferente en la animación. Ya, eso no me gustó. Sí, cuando cualquier caricatura cambia de, o de voces, o como de animación, sí. Se nota mucho y sientes que ya no es. Había un capítulo que de Dexter, bueno, ya, no quiero gastar el tema, pero que se sube a un mecha. ¿No lo vieron? Y que creo pelean que sí. No sé si es contra un pulpo gigante o algo. Está muy cool ese capítulo. Todos querían ser Dexter. Todos, no, bueno. Omelette Dupfoma. ¿Cómo no? Pero hay que guardar el tema. Creo que se presta para los Magos de Bolita, para el regreso épico de Magos de Bolita. Ya sé. ¿Cuánto llevamos en Magos de Bolita? Que llevamos como 3 o 4 episodios sin mouse. ¿Más? ¿Cuál fue el último mouse? No me acuerdo. Power, no. Bueno, ese fue como el regreso del mouse. El remedio de mouse. No me acuerdo. ¿Algo más que quieran agregar? No. ¿Alguna noticia que se les haya atravesado en el camino? Como la piedra que les dijo que su destino era rodar y rodar. Pues nada, que... Dice... Ah, ¿ya vieron el... este de Metástasis? Ya sé. ¿De qué? El como teaser. Yo tengo una teoría. Yo digo que en Colombia, allá sí va a pegar. Claro. Porque está como más tropicalizado a... A Colombia, sí, a Colombia. Es que es para Colombia. A ajá. Ver, roba el y, teaser, y yo no lo he visto. Como que sí, güey, como que sí... De hecho, las... ¿Cómo se llama esta caravana rodante o el camión rodante? Lo cambiaron por un autobús, porque allá no son populares las casas rodantes. No es popular. Entonces, es como localizar también. Uh-huh. Sí. Ah, bueno. Bueno, sí. aquí bien, hablando un poquito. Oye, ¿por sí, qué se no? ve el camión de... ¿Por qué no hay música? ¿No hay música? No. No sé cuánto llevamos sin música. No, disculpen. Sí, hay. No se oye mucho. Suele poquito un chirruis. Ay, se oye bien. ¿Quieres otra nota random de las que me lleguen de mi feed? A ver. Rusia dice que encontró droga en un barco de Greenpeace. Pues claro, por eso son Greenpeace. Oye. Pues pero sí. Qué piterísimo está Metástasis. Déjala ser, dude. Y no escuchas como que el sarcasmo dice, un nuevo enfoque. Breaking Bad, algo así. ¿Un nuevo enfoque? Algo así. Está todo igualito. Oye, pero yo siento que se van a perder las tomas bonitas que tenía Breaking Bad. Dude, la fotografía de Breaking Bad es increíble. Estaba muy bonita. Dice que pongamos más de 8 bits. ¡No! Nada. Ah, pero sube otro chirris porque más. No se oye, sí. Debe de ser la canción, mira. Voy a cambiarme. Ándale, sí. Ya se escuchó. Por eso no. Spotify. ¿Qué te pondré de...? Oye, ya se liberó Google Music, ¿no? ¿Ah, sí? Creo que sí. O sea, ya es como que ahora sí la mera competencia de Spotify. Pues ya todo el mundo es competencia de Spotify. Y también estaba Google Music, digo, iTunes Music, ¿no? Sí, iTunes Music. Pero Spotify es el Netflix de la música. Sí. Punto, nadie va a poder. Que también hay como clones de Netflix, ¿no? Crackle. Yo tengo Crackle en mi... ¿Tele? Ajá, no, en el Blu-ray viene como instalado. Sí, y... pero son películas... Piterísimas. Sí. ¿Sabes qué está? No, ¿sabes qué está bueno? ¿Qué está rescatable? Está Smash, la serie... Pues. Snatcher con Brad Pitt. Está la serie animada de los hombres de negro. Pero también está Netflix. Y espérate. No, ¿sabes que está la de Transformers? Esa sí está rescatable. Ánimo. Es que está en Crackle y no tengo que estar como suscrito ni nada. Ah, sí. Pero como que se traba. Sí, no es que se trabe. Beast Wars se llaman. Ajá. Cada, creo que 10 o 15 minutos te venta un comercialito. Por eso, ahí se traba. Gran... Ah, sí. Se congela y ya no. Tengo que desconectar y conectar el Blu-ray. Entonces, ay, ya estoy pensando muy seriamente poner un Netflix. Sí, cuando tenga dinero, ¿verdad? O sea, nada. O sea, nunca. Pero sí, sí, Netflix y Spotify están muy bien posicionados. Digo, por lo menos. ¿Sabes que, regresando ahorita un poquito a la de Greenpeace, lo que hace Greenpeace es piratería? ¿Por qué? Piratería de piratas. Ah, de... ¿Sí? ¿Por qué? Porque van y atacan otros barcos. ¿Nunca viste, cómo se llamaba? Rescatando ballenas, rescatadores de ballenas, o defensores de ballenas. Haz de cuenta que iban en su barquito de Greenpeace y aventaban, como... unas esferas, no sé si eran como de agua o qué onda, y también hacían sonar una alarma así como que bien agudísima que calaba mucho. Uh-huh. Y entonces atacar a otro barco es piratería, entonces les acusa de piratería. O sea, según ellos teniendo sus razones, ¿no? Ajá, pero son unos piratas, la gente de Greenpeace son unos piratas. Te voy a piratear. A mí no me caen bien, fíjate. Digo, Greenpeace. Uh-huh. Ah, ¿quieres mis razones o por qué? No, bueno, se entiende, pero a ver. Pues no te las doy. No, no sé, como que siento que hacen mucho, pero no hacen nada. Y... Es que... Son radicales, es lo que le pasa, son radicales. Es como estos güeyes que hacen plantones y todo. Sí, esos, hay unos maestros ahí en el... No, no son radicales, si fueran radicales, irían por ahí matando gente. Son como radicales pasivos, ¿no? Sí, ándale. Ah. Es que exactamente eso es Greenpeace. Radicales pasivos. ¡Claro! Está como las... En Brasil, todas las estas que protestan topless. Ajá. Que que luego se ponen y protestan así como que enfrente de los estadios para que no haya mundial. Todo el mundo empieza a gritar ¡wow! Y dice, ven, nos apoyan, por eso gritan. No. Grita porque estás encuerada, amiga. Si afuera de un estadio público. Pero bueno. Dice... En fin. ¿Algo más que quieran agregar? Pues no, creo que es todo por este episodio. No sé, que algo se escape por ahí. Vamos a saludar a la gente que sigue con nosotros. Ah, ¿todavía hay gente? Sí, claro, todavía está Alejandro Gobea, Loyola, Macaber y Ilse. Un saludo que todavía nos siguen acompañando. Un saludito a todos ustedes. Pues fuímonos. Fuímonos. Va. Pues esto fue el episodio 39 de Pone Podcast. Y yo soy Ernesto. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias. Ya, el próximo es el 40. El 40, ya vamos a llegar al 40. Con un peniculón. Y cada vez nos aproximamos más al aniversario. Ya saben, hablando de aniversarios. ¿De aniversarios? Oye, faltan 10 minutos para el cumpleaños de Plusbiz. ¿Son del 10? Sí, del 10. Okay. Para que todos depositen unos 1,000 pesos de regalo, ¿verdad? Ahí les van a dejar su cuenta de PayPal. Sí, de Plusbiz. En fin. Pero bueno. Nos vemos hasta la próxima. Sexo de marsupiales. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas nuestro hombre. Why so serious? Say what again? I dare you, I double dare you, Mario.